abre la puerta para jugar. Entra a este mundo de felicidad. Muchos amigos encontrarás y su magia te regalarán. Este es tu lugar. Todos somos bienvenidos. Sueños para soñar. Aquí tus amigos siempre estarán esperando a que vengas a jugar. Este es tu lugar.